señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Equilibra la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre fue la ciudad que más me gusta a mí. Siempre fue la ciudad que más me gusta a mí. Cuando siempre llegué. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. La perla. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos, política y rock, prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera 312. Empezamos febrero grabando el día 2 del 2 del 26. En abril se van a cumplir 10 años desde que en 2016 empezamos en las ondas libres y liberadas de Radio ELA en la ciudad de Madrid. Pero ahora somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, porque desde 2018... estamos grabando en directo en Radio Sata, ahora cada lunes a las 7 de la tarde. Hora a la que también estamos en directo conectando con Eco Leganés y Radio El Candil, ambas de Leganés. Remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio, en Radio Almaina, en Radio Activa, en Radio Argallo, en Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa, Esquizofrenia en Argentina y el último fichaje, Radio Guadalix en la Sierra de Madrid. Y bueno, cuando quieras, además en la radio libre y comunitaria, estamos en la web cienfuegosradio.com y en plataformas varias como iVoox, Archive, Amazon Music, audio.rcm.net, podcast.org y Spotify a ratos. Yo creo que el de hoy en Spotify no se va a sonar porque tenemos algunas canciones de grupos tochos. Nos puedes comentar qué te parece lo que vamos haciendo, enviarnos amenazas y demás al email comandante@cienfuegosradio.com. También estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, sobre todo en esta última, como Cienfuegos Radio. Y tenemos grupo de difusión en Telegram con casi 200 personas y donde damos poco la barrila con el nombre de Podcast Cienfuegos. Para localizarnos fácil, no te olvides que el 100 va siempre con número. Y llega el momento favorito de la presentación, que es el momento de presentar a la tropa. Hoy la tropa de la guerrilla al completo ha participado en la elaboración de este programa 312. Desde la retaguardia, la teniente Vergonzosa, editando audios y dándole un poco de orden al caos. El subcomandante ha realizado la misión principal allende nuestras fronteras pinteñas, ahora lo escucharéis, tremendo. Y tenemos aquí de nuevo a la soldada guadiana que cumple su palabra y se planta en el estudio con la regularidad guadianesca previamente pactada. Hola. Buenas tardes, noches, lluviosas y grises. Sí, creo que estamos para darle calor y volver esto un poco tropicalón. Sí, hoy estoy más de apoyo moral, pero joder, qué apoyo, ¿eh? Qué apoyo, no hay mucho que vas a tener que aportar, segurísimo. Apretamos y comentamos, empezamos hardcore, pero no en lo musical, sino en la temática. La canción con la que hemos empezado antes de hacer sonar la sirena se llama Oración a la Justicia. Es de la poetisa y cantautora argentina María Elena Walsh, pero es la versión que cantaba Nico Bechine. Este tema nos ha venido a la cabeza porque era la banda sonora del programa que durante varios años tuvo, ojo ahí, Manuel La Carmena en Radio 5. Era un programa en el que, mucho antes de ser alcaldesa, hablaba del mundo de la judicatura y que se llamaba Máster en Justicia. Toma ya. Sí. Hoy Manuela Carmena no es la protagonista, pero va a aparecer en varias ocasiones, así como también el mundo de los tribunales. Porque hace unos días, el pasado día 24 de enero, recordamos que estamos grabando el día 2 de febrero, se conmemoraba el aniversario número 49 de una de las fechas más importantes, más marcadas, más reconocidas de la llamada transición a la democracia. la matanza de los abogados de Atocha. Se ha hablado y escrito muchísimo, muchísimo sobre ella. Además, recientemente ha habido buenas series de televisión que lo cuentan bien, entretenido y con las licencias narrativas justas para que sea creíble sin ser un truño aburrido. Hablo de Las Abogadas en Televisión Española, muy buena serie. Así que bueno, como se ha escrito tanto, no vamos a detenernos mucho, lo vamos a resumir para poner en contexto y por si estás un poco despistado o eres uno de los oyentes de fuera, por supuesto. La noche del 24 de enero de 1977, un grupo de pistoleros ultraderechistas irrumpió en el despacho de abogados laboralistas que había en la calle Atocha 55 de Madrid, un despacho vinculado a Comisiones Obreras y al PC. Asesinó en el acto a los abogados Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavidez Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, también al estudiante de Derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. Era un clima el que había en aquellos años 70, en aquel mes de enero del 77 en concreto, pues de continuos asesinatos políticos. Pero pese a que estaban relativamente acostumbrados los españoles de la época a aquello, este impactó mucho, muchísimo. Por su crueldad, por cómo se produjo y porque se ensañó con unos actores de toda esta política de la época, porque no estaban luchando con las armas en la mano ni estaban dando la cara en la calle, estaban dando la cara en otro sitio donde en teoría la seguridad física está más garantizada. Uh-huh. Se la jugaban de otra manera, pero la seguridad física en teoría está más garantizada. El entierro de los abogados de Atocha dos días después fue sobrecogedor, es una de las imágenes más salvajes de la transición, miles y miles de personas en las calles de Madrid, pero también en otros puntos del estado, pero especialmente en Madrid, en silencio, puño en alto, con flores, evitando cualquier tipo de provocación o de enfrentamiento, ya sea con la fuerza de seguridad como con los provocadores ultraderechistas. Vamos a hablar varias veces de ellos hoy porque, joder, es uno de los hitos de aquellos años de la transición. Pero más allá de la matanza de Atocha hay muchas más protagonistas silenciadas cuyos testimonios tampoco deben perderse. Como decimos, se ha hablado mucho tanto de los asesinados como de quienes sobrevivieron, pero hubo mucha más gente alrededor de todo este movimiento de estos abogados, estas abogadas laboralistas a quienes tantísimo debemos. Hace unos meses, la absoluta casualidad, lo que es la vida, que a veces es maravillosa, nos presentó a Teresa Martínez, que fue abogada laboralista durante aquellos años y vivió intensamente todo aquello que se llamó transición a la democracia. Vamos a intercalar su testimonio, que la pudo entrevistar su comandante, con alguna de las canciones que ella misma nos ha pedido. Que a lo mejor hasta os puede sorprender, porque a veces tenemos el chip de que las abuelitas son todas lo mismo desde 1910, pero las abuelitas de los años 70 escuchaban la música que se hacía en los años 70. Para que lo tengamos un poco en eso y no os sorprendáis después de lo que nos va a pedir Teresa. Pero para empezar, somos nosotros quienes le pedimos a Teresa que nos hable de cómo llegó a ser abogada laboralista. Después nos contará qué eran y cómo funcionan esos despachos tan importantes, los despachos laboralistas. Y entre medias vamos a escuchar un poquito de música, una de esas canciones que nos ha pedido porque le recuerdan a esa época. Te hago spoiler de cuál va a ser para que lo pilles con más ganas, pero no le des al play para adelante, ¿eh? Es para Libertad de Serrat, pero en una versión bastante especial. Así que nada, nos vamos a ir desplazando a dar las buenas tardes al subcomandante y a Teresa. Pues estamos aquí con Teresa Martínez. Vamos a realizarle una entrevista entre lo personal y lo político para recordar todos aquellos años a caballo entre primero de los 70, la transición a la democracia, todo lo que eran los despachos laboralistas. Vamos a aprovechar también para preguntar cómo fue el ambiente en torno a los asesinatos de los abogados de Atocha, la legalización del Partido Comunista de España, la llegada de Carrillo a suelo español y todo esto pues hilándolo mucho con la historia personal, que es lo que nos interesa, ¿no? Esa parte más humana, menos de la historia con mayúsculas y mucho de las pequeñas historias de tantas y tantas militantes del movimiento obrero. Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes. Lo primero, coméntanos un poco cómo fue tus comienzos, cómo fue tu vida y cómo te dio por estudiar Derecho en pleno franquismo y siendo mujer, además. Pues lo tenía muy claro. Tenía muy claro que yo quería estudiar Derecho y Derecho Laboral porque fue la asignatura que saqué con mejor nota de la carrera. Porque yo tenía de profe Alonso Olea, famosísimo laboral, de laboral y aprendí mucho con él. Entonces iba muy segura con esa materia. Y luego yo era muy valiente en el sentido de que a mí lo de ir a cualquier citación, un juzgado, hacer cualquier trabajo sin que me costara excesivamente, lo hacía bien y a fondo. Porque estudiaste la Complutense. Sí, claro. ¿Y cómo era el clima político, estudiantil en aquellos años, en los años en los que te sacas la carrera? Pues el clima político era muy... estaba todo como muy... ¿cómo diría yo? Muy revuelto, porque ahí estaban todas las especialidades de políticas, ¿no? Entonces, entre los compañeros, pues había de todo tipo. Es decir, que nos encontrábamos unos con otros, pero algunos no teníamos en principio un signo concreto que nos identificara. Pero claro, llegar a la Facultad de Derecho de Madrid, en la época que yo llegué, te faltaba tiempo para levantar la mano en una asamblea. O sea, que ahí ya realizaba asambleas que entiendo que eran clandestinas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y además es que era muy fácil impregnarse en ese ambiente. O sea, ese ambiente te motivaba por sí para empezar a trabajar. Y te salían enseguida ideas. ¿Y es en aquellos momentos de la vida universitaria donde empiezas a participar en, pues no solo en asambleas, sino en más actividades políticas? ¿O es una vez acabada la carrera cuando empiezas a desarrollarte a nivel profesional y también político? Pues es cuando acaba la carrera, cuando empiezo a desarrollarme a nivel profesional más, porque claro, tenía un título. Es que no tener título en esa época, pues tenía su hándicap. Entonces, pues, una vez que lo tuve, ya podía aspirar a buscar salida y bandearme por los despachos, con los distintos despachos. Yo vivía en la zona de Estrecho, y ahí en la zona de Estrecho estaba uno de los laboralistas famosos, comillas, pero con mucha experiencia, que era Carlos del Río Tordera. Carlos me presentó ese, el mismo día que yo fui a esa tortillada, que fue en la dehesa de la Villa. Tú fíjate que todo, qué épico, ¿no? Y qué bonito, y qué madrileño además, ¿eh? Completamente. Entonces, era muy fácil colgarse en esa circunstancia, colgarse de querer ser laboralista, que es lo que yo... que es lo que enseguida quise ser. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas y entro los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. De savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, de donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Tengo la vida. Pues esto que acabamos de escuchar era Joan Manuel Serrat, por supuesto, con Rozalén. Es la versión grabada en el año, a ver que tengo aquí el dato exacto, me vais a perdonar, grabada en el año 2023 en un acto organizado por el gobierno, todo enmarcado en estos actos por la memoria democrática. Pero la canción original es del año 72 en el disco Miguel Hernández, donde todas las canciones eran poemas musicados del gran poeta de Orihuela. Hay que reconocer que en esos años 70 el arte iba ir abriendo grietas en la dictadura. Y es un pedazo de disco, digo. Dices, y esta versión, opino. Y esta versión pierde fuerza, gana otras cosas, gana emotividad, gana simbolismo, ¿no? De que sea en un acto oficial, aunque nos pueda dar grima algunas cosillas. Pero bueno, nos sirve también para traer de nuevo por aquí, meter un poquito a Rozalén, que pese a todo es una Dinoy, ¿no? Es una de las nuestras metida en el mainstream y eso siempre mola de vez en cuando tener algún doble agente. Porque conocemos de primera mano su bis rockera, que otro día nos vamos a detener más en ella, tenemos intención, porque puede dar mucho, mucho juego. Y estamos deseando también escuchar la entrevista que le hicieron en las fiestas de Pinto, cuando actuó aquí, las compañeras de Entre Lobas, que se ha quedado en la carpeta de tareas pendientes en todas las cosas que van haciendo las compas de Entre Lobas. No paran, y pararse a editar una entrevista no les ha dado tiempo. Junto a otra anterior, por cierto, con Paquita Sauquillo, Cristina Almeida y Manuela Carmena, que hicieron en marzo del año pasado ya, cuando el PSOE de Pinto las premió, tuvieron la oportunidad de entrevistarlas en acto político, pero no pudo ser, así que desde aquí mandando deberes a las compañeras. Por favor, lo necesitamos. Pero sobre todo por las ganas de que eso no quede ahí en el cajón, jolín. Por supuesto. Pero vamos a volver a nuestra protagonista de hoy, a Teresa Martínez, esta abogada laboralista a la que la vida nos presentó, porque queremos que nos cuente cómo se trabajaba en eso, en un bufete laboralista en aquellos años, porque si ahora no es tampoco fácil, pero en aquellos años debía ser entre un marrón y una absoluta aventura. Comentas ser abogada laboralista. Para muchas personas de tu época o de la mía, interesados en la historia, en la política española, tenemos bastante claro qué eran ese concepto de despacho laboralista. Pero para la gente más joven, que también nos escucha gente jovencilla, cuéntanos un poco qué era un despacho laboralista, qué consistía, qué diferencia había con otro modelo de despachos progresistas de la época. Pues mira, un despacho laboralista era un despacho grupal con bastante gente, que había de diferencia con otros, que la especialidad era lo que nos definía, ¿no? Primero, y yo te digo que los despachos que había abiertos en Madrid eran, pues te podría decir así a de pronto, 50, 60, 70. ¿Tanto sabía? Sí, sí lo sabía. Y además había también en Barcelona, también había un grupo importante de laboralistas, y luego también en el País Vasco. Y era todo muy ilusionante, porque al fin y al cabo eso te daba identidad. Parece así un poco pretencioso, pero ¿y tú quién eres y qué quieres? Eso es lo que te preguntaba todo el mundo. ¿Y por qué lo haces? Porque vuestra tarea diaria como abogadas laboralistas, ¿en qué consistía? ¿Qué tipo de casos tratabais? Pues los tipos de casos que tratábamos eran todos de casos de trabajadores. trabajadores despedidos, sancionados, trabajadores, pues eso, básicamente el despido y la sanción. Y entonces había que estudiar mucho, ¿eh? Claro, porque además utilizabais la propia legislación franquista. Por supuesto. Que era la que había, claro. Entonces había que hacer con la legislación lo contrario de lo que allá había. Había que interpretarla a sensu contrario. Y así, siendo una persona joven, siendo además mujer en pleno franquismo, ¿te encontraste con muchas trabas a la hora de ejercer tu profesión? Pues mira, desde algún comentario jocoso, comillas, de los magistrados, como que fue el primero que me hizo, que fue muy gracioso, me dice el primer juez que me vio entrar ahí a su sala, pero Teresa, con ese cuerpo... Escucha, no lo hizo el tío, además no parecía lo que era realmente. ¿Qué haces aquí? Me dice, no le cuadraba que yo estuviera allí trabajando en esto. Y, hombre, conociéndole luego como por las cosas que hacía y eso, que era buena gente, no, nunca se lo tomé en cuenta, que fuera algo muy machista, ¿sabes? Pero nos caían palos, sí. Madre mía. Y te iba a preguntar, al hacer principalmente atención legal a los obreros, entiendo que las zonas de influencia, o la zona donde actuabais, donde trabajabais, era toda esa zona obrera del Madrid de periurbano, ¿no? Cuéntanos en qué barrios, en qué pueblos desarrollabas tu trabajo. Pues mira, eso estaba muy distribuido, estábamos, a mí en concreto me tocó Vallecas y Palomeras. ¿Y qué sitios había más así importantes por los que tú has mencionado antes? Que era Getafe. Era Getafe, igual también hablábamos de Leganés, ¿no? Donde, sí. Donde además se habían asesinado pocos años antes a un compañero, a Pedro Patiño, ¿no? Que comentabas antes fuera de micro que tú tuviste relación con la que era en aquel momento su compañera sentimental. Claro, que era la secretaria de Manuela Carmena, que era el despacho donde yo trabajaba. Que en tu caso trabajabas en Atocha 55, ¿puede ser? Sí, porque el 49 era anterior y yo ahí no estuve, estuve en el 55. No llegó a estar Teresa en el despacho de Atocha 49, pero quien sí estuvo fue la Radio Libre, donde este programa empezó a emitir en 2008. En 2008, en mayo de 2008, se fundó en aquel edificio de Atocha 49 Radio ELA, la emisora libre autogestionada. Era uno de los colectivos participantes de la ocupación, que fue poquito antes de lo que se llamó Palacio Social Ocupado Malaya. Que lo de palacio era muy literal, ¿eh? Total, eso era un palacio. Era increíble aquello. Y pudimos ver, la verdad es que es de esas cosas que tiene uno grabado, y por suerte además un amigo fotógrafo vino y ha hecho unas fotillos por ahí, por el centro, la puerta de aquel bufete de abogados con tantísima historia, ¿no? Sencillamente ponía abogados, no tenía mucha más complicación, pero la verdad es que tremendo. Por cierto, el edificio fue desalojado en diciembre de 2008, apenas la actividad allí apenas duró unos meses, pero joder, qué meses. Hubo 13 personas detenidas que fueron absueltas de todos los cargos 5 añazos después, en 2013. Entre otras cosas, la propiedad, que era un fondo buitre vinculado al caso de corrupción que la policía nombró Operación Malaya, por eso el nombre del centro, pues pedían usurpación y habían valorado en 300.000 supuestos deterioros en el interior del inmueble, 60.000 de ellos en concepto de retirada de basuras, que ya hay que tener la cara durísima. Durísima. Y también les acusaban de inutilizar el ascensor, que todo lo contrario, ya te digo yo que el ascensor, el ascensor iba de aquella manera, y de haber... Estás flipante, sustraído 10 chimeneas de mármol, que no había otra cosa que hacer cuando tienes que montar un centro social, ¿no? El edificio lleva unos años siendo un hotel de lujo, por cierto, y la verdad es que cada vez que paso por delante me pasa una cosita por dentro. Pero bueno, volvamos a los años 70, porque Carmena es la única persona relevante de aquellos años con la que convivió Teresa en los despachos laboralistas de Atocha. Nos va a explicar con más detalle a continuación, hablando entre otros nombres ilustres, pues de Cristina Almeida, de Marcelino Camacho o de Paca Sauquillo. Y después, un poquito de música. Vamos a escuchar la segunda canción que nos ha pedido, Help, de los Beatles. Y después nos cuenta cómo era la relación con Comisiones Obreras, cómo le afectó a ella personalmente el atentado de Atocha y cómo vivió aquellos años en los que nos dice, vais a flipar, el miedo no existía. ¿Cómo, ¿cómo no va a existir el miedo? Pues es lo que nos afirma. Y en medio, ya hemos dicho, escuchamos Help de los Beatles, que es una canción que cuenta los problemas que Lennon tenía para asumir el éxito que tenía la banda. Era un éxito muy loco. Y aprovecho para reconocer que yo siempre fui un poquito más de los Beatles que de los Stones. Aunque eso tampoco viene muy a cuento comentarlo ahora. Seguimos con esta entrevista con la abogada Teresa Martínez. Pues vamos a volver a ese despacho de Atocha 55, donde desarrollaste una parte importante de tu carrera profesional y política. Cuéntanos cómo era este despacho y qué personalidades, que luego han sido bastante conocidas, trabajaban allí. Pues hombre, la figura principal fue siempre Manolo Carmena, que era un símbolo, era el tirón, era la persona más adecuada para llevar eso, porque además tenía mucha personalidad y se imponía muchísimo en el área. Quiero decirte que ella la respetaba el decano del Colegio de Abogados, la respetaban mucho en los juzgados, y era más política, mucho más política que abogada. Ya en aquella época marcaba distancias, porque es que ella es una política, ella es una mujer política, por donde lo mires. Toda su carrera posterior, lo que viene a decir es eso, que es lo que más le ha gustado hacer, y por eso fue alcaldesa de Madrid, etcétera, etcétera. Y claro, se aprendía mucho con ella. Entonces para mí fue una buena segunda parte estar ahí después de la carrera, pues ahora vente con Manuela. Y entonces es un seguir con la fuerza esa que teníamos del tirón. Además de Manuela Carmena, comentabas fuera de micro que también tuviste relación con otras figuras de la época, como por ejemplo Cristina Almeida. ¿Qué no puedes contar de ella? Pues Cristina también tenía su propio despacho, que estaba en la calle Españoleto. Y los que había ahí con ella, las figuras que estaban ahí con ella, eran gente también que sabían bastante. Aquí lo que sabían básicamente todos es que eran muy, muy profesionales todos. Y entonces ahí estaban pues Tomás Dupla, todos eran tenían un nombre todos ya. ¿Y qué más? También te dije Paca Sahuquillo, ¿no? Sí, de Paca Sahuquillo te quería preguntar también, porque al contrario que el resto de figuras que me has hablado, ella, en vez de estar vinculada o cercana al PC, al Partido Comunista, era militante de la URT, de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores. Cuéntame un poquito cómo era la relación con Paca y si esa diferente militancia política influía a la hora de trabajar o llevabas bien igualmente. Pues mira, dio la casualidad de que yo estuve vinculada con una pareja de URT que trabajaba en Alcalá de Henares. Y los casos, los pleitos que llevaba él eran pues los de, ¿cómo se llaman? Los camiones, y no sé, no recuerdo muy bien los nombres de las empresas, pero eran bastante, bastante conocidos. Y otra vez volví a aprender mucho, porque siempre me tocaba bailar con los más guapos. Entonces, ves, así se enreda el laboralismo uno con otro. Uno con otro, como todos te ayudaban, porque allí la clave era ayudar entre unos y otros, nos hacíamos todo el trabajo, si tenías algún problema o cualquier cosa. O sea, que más allá de la militancia política o las simpatías de cada cual, entre los diferentes despachos laboralistas y las con diferentes sensibilidades, había buena relación, ¿no? Buenísima, buenísima. Sí, sí, sí, tienes un recuerdo de eso, que es lo que más marca, ¿sabes? Y claro, así salía todo. Así salía todo. Y te iba yo también a preguntar, hemos hablado del laboralismo, de la defensa de los obreros, pero en estos despachos también se hacían defensas puramente políticas. Hemos hablado fuera de micro también del TOP, del Tribunal de Orden Público, el antecedente de la Audiencia Nacional. ¿Cómo se gestionaban estos conflictos legales? Pues eran personas muy concretas las que llevaban esa especialidad, porque claro, eran pleitos bastante complejos y claro que había que saber de esa materia. Entonces, pues por ejemplo, Juan José de la Torres fue el que a mí me metió. Lo que pasa es que fíjate tú cómo va todo vinculado. Yo conocí a Juan José de la Torres porque él se dirigió a mí en un momento determinado para darme el carnet del PC, etcétera, etcétera. Así todo. ¿En qué año entras tú a militar en el PC? Entiendo que era todavía durante el franquismo, ¿no? Hombre, por supuesto. Sí, ¿no? I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'm opening up the doors. Que estamos hablando del PC, voy a preguntarte cómo era la relación, por una parte, con la figura principal del movimiento obrero de aquellos años, como es Marcelino Camacho, y por otro lado, cómo era la relación que tenías con las comisiones obreras. Bueno, pues voy a empezar por el menos. La relación con comisiones obreras fue pues continuada. Porque, claro, íbamos a los despachos a trabajar, íbamos a las zonas donde hacía falta y ahí, pues, que había trabajo para nosotros. O sea, los desplazamientos a esas zonas lo motivaba. Y, claro, cualquier conflicto, cualquier despido, cualquier... a lo grande, porque había conflictos más de menos entidad y de mayor entidad. Pues tú tenías que saber de todo. Entonces, fue muy interesante todo lo que hice yo con comisiones. Yo no estaba en comisiones. También, o sea, tenías doble militancia, ¿no? PC y comisiones obreras. Sí. Porque había otros que eran de UGT, pero no era nuestro caso. Claro, los despachos tenían doble militancia en el sentido de que tenían su rama. Estos que hemos comentado son del área de Manuela Carmena, de tal y tal y tal, y del PC. Y muy bien, todo. Y ya con la figura de Marcelino Camacho, ¿cómo era la relación? ¿Era tan... o sea, era una figura tan importante como ha llegado a la historia 20, 30, 40 años después? Yo creo que fue siempre muy importante. Muy, muy, porque era tan sencillo, tan humilde, y tan encantador, y tan valioso, y tan todo, que fue una figura que solo hay que agradecerle. ¿Sabes? Solo hay que agradecerle. Y llegamos entonces a, bueno, al suceso más grave, más luctuoso, como es el asesinato de varios abogados de este despacho, que el 24 de enero se cumple justo el aniversario. No sé si en ese momento tú estás trabajando en el despacho o entraste después. Justo entré después. Justo después. Para cubrir los vacíos. Ahí, por ejemplo, murió el hermano de Francisca Soquillo. Pues ese puesto lo tuve yo que cubrir en Palomeras. Entonces, ¿qué nos pasaba? Simplemente había un problema que era que nos hacían guardia, nos cubrían, porque había cierto miedo de que hubiera, de que eso no se acabara, ¿sabes? Y nada, era como que pues una cosa más, pero claro, pero el miedo no existía, ¿eh? Sí, era una fuerza que tenías. Yo, la verdad, te soy sincera, no he pasado miedo. En esa época no he pasado miedo ninguno. Lo he pasado más antes con los caballos. Que los... Wow, ¡ay, sí! Es que era para correr, ¿eh? Eso sí que era para correr. Sí, que es algo que ya era en las manifestaciones, no se suele utilizar, pero en los años 70 era muy habitual las carras de la policía a caballo. Completamente, completamente. Eso. Y a pesar de lo terrible que fue estos asesinatos por parte de un comando fascista, a nivel historiográfico se considera que esto dio el paso definitivo a la legalización del PCE. Era algo que no estaba muy claro, que Suárez estaba dudando, no sabemos si porque él mismo dudaba o porque tenía mucha presión por parte del búnker franquista. Y siempre se habló que la presencia de ánimo del Partido Comunista en una época en la que estaban sucediéndose asesinatos en la calle por parte de la policía, en la que los grapos estaban actuando, secuestrando a varios gerifaltes del régimen, que esa actuación del PC fue fundamental para que Suárez decidiera dar un paso adelante y legalizar al principal partido de la oposición en la época. ¿Cómo viviste tú, ya no en el plano político, sino en el plano personal, todos esos días? Yo la verdad es que suscribo la forma en que políticamente se llevó ese pacto, o llámalo H, suscribo completamente, y estoy de acuerdo con cómo se hizo y lo necesario que era. Era absolutamente necesario, y sé de buena fuente que el principal motivo para que esa legalización se diera era el movimiento ciudadano, el movimiento político de los que estábamos ahí. Pues así. ¿Tú participaste en el entierro y en las manifestaciones de los días posteriores al asesinato? Por supuesto. Ahí tengo las fotos que, mira, desde el día que murieron, que estábamos dentro del edificio del Palacio de Justicia, subidos en las ventanas para verlo, ¿sabes? Para ver cómo se movía aquello, porque era tan masivo. Qué bueno. Entonces sí que yo estuve ahí. Ya te digo, yo es que no tenía miedo. Además siempre íbamos muy agarrados. Los abogados íbamos muy agarrados. Y para seguirte preguntando por figuras de la época y la importancia que tuvieron en ese contexto, ¿qué sensaciones o qué percibiste tú con la llegada de Santiago Carrillo a España, la famosa historia de la peluca, esta semiclandestinidad en la que estuvo los últimos meses antes de que pudiera salir ya de cara al público? ¿Cómo se vivía todo eso? Pues con mucha ilusión. La verdad es que nos parecía imposible que fuera así, pero así fue real, claro. Y lo y pasionaría. Esas otras, ¿eh? ¿Llegas a tener relación personal con ellos? No, con pasionaria no, pero yo la veía en los mítines ahí en el donde se metía ella, que era como era una jabata, que pa' qué, una mujer grande, tenía un poderío en la voz, que pa' qué. No sé, es que era todo así como muy, muy auténtico, ¿sabes? Muy auténtico. Y estábamos todos muy convencidos de estar donde estábamos. Y yo creo que eso nos ha hecho más personas. Y mejores personas. ¿Ves una diferencia con respecto a ahora, no? Por supuesto. Es que es tremendo. Somos poco de añoranza, somos poco de nostalgia, pero escuchamos ese convencimiento de lo que estaban haciendo y cómo lo cuenta Teresa. Y bueno, algo de envidia da, ¿eh? A mí sí, me da envidia y me pone los pelos de punta. Cuando dice que creo que es cierto, ¿no? Ese convencimiento nos hacía mejores personas, sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, que ahora nos encontramos enseguida excusas para cualquier cosa de la militancia. No, siempre hay algo más importante. Esta gente sabían que su militancia era para algo, que era útil y que estaban mejorando la vida suya y la de los demás. Exacto, sí, sí, para la humanidad. Sí, sí, sí. Pues una de las cosas que hicieron para el bien de la humanidad, que en este caso de las mujeres, pero también de los hombres españoles de la época, bueno, que no lo cuente mejor ella, porque es súper, súper interesante, y ya con ello vamos a despedirnos con mucha pena, pero show must go on. Seguimos escuchando a Teresa. Y ya para cerrar la entrevista, pero que igual tiene aún más importancia, porque no está relacionado directamente con las luchas laborales, pero sí con uno de los grandes derechos conquistados para las españolas y para los españoles también en las últimas décadas. Participaste activamente en el proceso de lo que luego fue la ley del divorcio. ¿Qué nos puedes contar y cómo fue el cambio de decir me puedo divorciar por fin, que es una cosa que debía ser tan sumamente normal, pero que no se podía? Pues fue muy, muy importante que esto se pudiera dar otra vez. ¿Cómo fue tu vivencia? ¿Cómo participaste? ¿Cómo te sentiste cuando por fin te diste cuenta de que te podías divorciar legalmente en tu país? Pues mira, lo primero que era muy importante es que no hacían falta muchos requisitos para divorciarte. Era una simple manifestación de voluntad de las partes. Y claro, eso facilitaba mucho las cosas, porque tú veías a las mujeres que se plantaban en el despacho, vamos, yo me sé casos concretos de plantarse en el despacho y decir, vengo a divorciarme al día siguiente de estar en vigor la ley. Imagínate esa vida, cómo cambió. ¿Y hubo muchas reticencias por parte de estamentos políticos, por parte de muchos hombres, a que se implementase esta ley? Hombre, si es que no tenían nada que hacer. Es que la ley era tan clara, tan clara, tan clara, que no tenían nada que hacer. Absolutamente nada. Y nosotras teníamos todo de nuestra mano. Eso sí, eso es así. O sea que al final, digamos que dentro de la sociedad española se vivió como algo positivo, ¿no? Porque por fin pudiese ser natural, pues, divorciarte de una pareja con la que ya no querías estar. Justo. Sí, fue muy importante. Y eso mejoró también, pues, la convivencia de las personas, mejoró la vida de las familias, mejoró que los niños estuvieran con más confort en sus casas porque no tenían que estar forzados ni obligados a vivir con quien no querían. ¿Esto era así? Pues muchísimas gracias. No sé si se me habrá quedado algo importante que quieras comentar. Y si no, pues agradecerte mil veces que haya compartido la experiencia con nosotras y con nosotros. Las gracias os las tengo que dar yo a vosotros por haber estado aquí conmigo, por escucharme, por tener este interés que habéis mostrado, conocer a más un poquito más a fondo esta materia. Y siempre me tendréis a vuestro lado para lo que haga falta. Pues muchísimas gracias, Tere, y continuamos con el programa de hoy. Hasta luego. Adiós, gracias. Muchísimas gracias a Tere y al subcomandante por encontrarnos esta historia tremenda, tremenda. La verdad es que muy, muy, muy guay. Teresa hizo ya muchas elecciones guays, importantes en su vida, ¿no? Así que en la elección entre Beatles y Rolling Stones, pues pasó de elegir y nos pidió, si antes hemos puesto el Help de los Beatles, pues nos pidió también algo de los Rollins. Y con sus satánicas majestades vamos a continuar este atípico programa sobre la transición. Una canción de 1978 sobre una bestia de carga, lo que al fin y al cabo somos la clase obrera demasiadas veces, ¿no? Una de las canciones lentas de un disco que no lo es demasiado, el disco Song Girls. La canción en cuestión se titula, pues ya lo he dicho, Beast of Burden. Transcurrido el ecuador de este programa 312, este particular programa sobre la transición. Hemos hablado un buen rato y de un modo diferente de la matanza de los abogados de Atocha, que es solo un ejemplo de cómo la famosa transición fue muchas cosas, pero desde luego pacífica y ejemplar no. Entre 300 y 500 personas perdieron la vida en actos de violencia política, incluyendo condenados a muerte y ejecutados por los cuerpos policiales en aquellos años. El número varía según cómo se cuenten y qué fecha se tomen. El cálculo más conservador habla de 318 fallecidos entre el 76 y el 83, y considerando solo los fallecidos como consecuencia directa de atentados o aquellos a los que mató la policía por motivos políticos. Pero no hubo solo muertos. En los mismos días que ocurrió la matanza de Atocha, fueron secuestrados el teniente general Emilio Villaescusa y el presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol. Ambos fueron liberados por la policía un par de meses después, y los responsables del secuestro fueron los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, es decir, los Grapo. Y es que vamos a ver, vaya semanita aquella de enero del 77, ¿eh? Recordamos fechas. La matanza de Atocha fue la noche del 24 de enero del 77, pero el día anterior, domingo 23 de enero, fue asesinado Arturo Ruiz García, también un militante de Comisiones Obreras, tras una manifestación pro amnistía. Fue asesinado por un ultraderechista de estos que iban a provocar, a buscar jaleo a las manifestaciones una vez que se disolvían por la policía. El mismo lunes 24, en el transcurso de una manifestación durante la mañana, en protesta por el crimen, por la muerte de Arturo, la policía disparó un bote de humo que acabó con la vida de una estudiante, Mariluz Nájera. Y luego el famoso entierro del silencio de los abogados de Atocha fue el 26 de enero. Y luego, eso sí, el PC no se legalizaría hasta unos meses después, 9 de abril, por cierto, en plena Semana Santa. Pues los secuestros de Oriol y Villaescusa por el Grapo fueron respectivamente el 11 de diciembre del 76, en el caso del presidente del Consejo de Estado, y el mismo 24 de enero, vaya día ese, joder, para ser periodista y seguir la actualidad, tiene que informar de todo, en el caso del teniente general. Dos cargos altísimos, altísimos, absolutos gerifaltes del régimen y con un currículum en el franquismo que lo flipas. Porque lo flipas, el Consejo de Estado que presidía Oriol del 73 nunca ha dejado de existir, es desde la época de Carlos I y V de Alemania, el supremo órgano consultivo del gobierno de España. Y Oriol era civil, aunque durante el golpe de Estado combatió con los sublevados, y era abogado de formación, te puedes imaginar un abogado franquista, había sido muchísimas cosas y cargos públicos, entre ellas ministro de Justicia, cuando en el año 70 se aprueba la famosa ley de peligrosidad y rehabilitación social, esta que sirvió tanto para perseguir la homosexualidad. Y Villaescusa, militar golpista, había sido hasta poquito antes, hasta el 76, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Le supió en el cargo el famosísimo Manuel Gutiérrez Mellado, un personaje también importante, interesante para entender la transición. Y en el momento del secuestro era, como decimos, presidente también del Consejo Supremo de Justicia Militar, que es una institución franquista que no se disolvió hasta el 87. Aunque más bien que disolverse, como tantas instituciones franquistas, pues las asumió otra institución ya democrática, la Sala Quinta, en este caso, del Tribunal Supremo. Se suele hablar del secuestro de Oriol y Villaescusa como si hubiera sido solo uno, como si fueran ambos en el PAC, secuestrados el mismo día, juntos en todo momento, porque aunque se produjeron con más de un mes de diferencia, sí eran parte de una misma acción política de los Grapo. Los propios secuestrados contaban en la prensa de la época que tenían claro que su secuestro obedecía a móviles políticos y que estaban convencidos de que el Grapo pretendía llevar adelante el canje por prisioneros, que no vieron peligrar su vida, sabían que se les quería cambiar por diversos presos políticos. En concreto, cuando se secuestra a Oriol en diciembre, se pedía o la amnistía total, o lo bueno, se recoge un poco de cable y se es más realista, y se pide la liberación de 15 presos políticos concretos, con nombre y apellidos. Y luego, cuando se secuestra a Villaescusa, se reivindica también como respuesta al asesinato de Arturo Ruiz aquel 23 de enero. La información no volaba tan rápido, ¿no? Por cierto, que los comunicados reivindicando las acciones, el Grapo las enviaba entonces a los periódicos El País y Diario 16, un dato secundario que a mí me ha hecho bastante gracia. Claro, algún sitio tendrían que enviarlo. Era un secuestro raro. Fue un secuestro, el de ambos, raro para como te imaginas un secuestro, porque no les tenían retenidos en un zulo, en un súper ocultos, en una área industrial o alejados de absolutamente todo, no. Los fueron moviendo por varios pisos de la periferia obrera de Madrid. La prensa hablaba entre 8 y 10 lugares distintos en barriadas extremas de Madrid. Así lo decía la prensa, sí. Donde llegaron incluso a convivir con parientes de los secuestradores. En el día de la liberación por parte de la policía, sale la foto de una niña pequeña que está en una de las casas en el momento de la acción policial, que se la llevaron a la maternidad de O'Donnell para que la cuidara mientras detenían al padre, que era uno de los secuestradores, hasta que pudieron venir los abuelos a por ella desde Andalucía. Como todo muy... muy loco. Muy, como muy poco de peli de acción, como muy, muy divertido, es que de contar. Parece improvisado, pues llévatelo con mi abuela. Sí, sí, sí, sí. En la crónica periodística también cuentan que secuestrados y secuestradores, o sea, militantes antifascistas del Grapo, un gerifalte del régimen, un militar y un abogado que había decretado leyes terribles siendo ministro de Justicia, jugaban juntos a las cartas y charlaban en la casa. No les tenían encerrados en un sitio, sino que les tenían, de aquí no puedes salir, no grites. Es una peli de Berlanga. Absolutamente, total, total, total. El caso es que también se considera que ambos secuestros son uno porque a los dos los liberan exactamente el mismo día, el 11 de febrero del 77. Oriol en un piso de Alcorcón, Villaescusa en uno de Vallecas. Ya sabes, las barriadas extremas de Madrid. Hay fuentes también que dicen que la familia de uno de ellos pagó el rescate y nunca se supo de qué pasó con aquello, pero eso no lo he encontrado con mucha claridad. Eso que lo cuenten otros. Sobre Villaescusa no quiero dejar fuera un último apunte. Es natural de Tarancón, en Cuenca. Y sigue manteniendo una calle con su nombre, una calle en la zona céntrica, General Emilio Villaescusa, y es hijo predilecto de la ciudad desde 1965. Ay. Aquí vemos, a pesar de que por la ley de memoria histórica, un alto cargo franquista como fue él, se le podía haber quitado ambos reconocimientos, pues no, porque haber sido víctima de terrorismo, claro, le dio de repente caché democrático, aunque su currículum... pues eran muchas cosas, pero democrático, democrático, no. ¿Cómo le vas a quitar la calle al pobrecito general secuestrado? De hecho, falleció en 2002. Cuando llevaba unos añitos fallecido, en 2021, la familia donó al ayuntamiento de Tarancón, si no me equivoco, entonces gobernado por el PSOE, pero sabemos, el PSOE de Castilla-La Mancha, con todas sus cosas, le donó el bastón de mando y la placa de aquel nombramiento de hijo predilecto, y lo han expuesto con honores en la sala de personajes ilustres de la localidad. Tarancón no es que vaya a sobrar de personajes ilustres, pero hostia puta, creo que hay límites y límites. Volvemos al 77, porque este secuestro de Oriol y Villaescusa en las mismas fechas que la matanza de los abogados de Atocha, que todo esto que montaba Arturo Ruiz, Mariluz Nájera y tantas historias, todas estas cosas hacen pensar en la línea más oficialista del PC, el Partido Comunista de España. Dentro de todos estos mitos y leyendas de la transición española, piensan que existía cierta mano negra para dificultar la legalización del partido. Era, por supuesto, desde su punto de vista, era la cosa más importante que tenían que hacer en aquel momento, era ser legales. Era el partido más importante de la oposición y están teniendo que actuar desde la clandestinidad. Y piensan que tanto el Grapo como el PCR, que fue escisión del PC de unos años antes, tenían detrás a la maquinaria del Estado franquista, o que actuaban en su nombre del Estado, directamente eran agentes del orden diciendo que eran comunistas, o les dejaban hacer, para mantener una especie de estrategia de la tensión, porque esa violencia política del momento favorecía al inmovilismo, favorecía a evitar la legalización de las opciones quizá más transformadoras. Y entre la gente que defiende esto no hay viejos locos, hay gente como el que fuera periodista y director del País, Juan Luis Cebrián, que es uno de los que más defienden públicamente y abiertamente esta tesis de que el Grapo y otros grupos armados eran infiltrados policiales directamente. Los hechos claros es que desde el PC se marcó para sus bases una línea pacífica de no confrontación, de demostración pacífica de fuerza. El gran símbolo, el gran momento, el highlight es el entierro de los abogados de Atocha. Y con esta línea, como hemos escuchado hablando con Teresa, los militantes sienten muchísimo orgullo. Lo recuerdan como hicimos lo que teníamos que hacer y toda la historiografía coincide. Esta acción pacífica, esta resistencia a las provocaciones, fue básica y fundamental para esa legalización del partido en abril del 77. Una cosa también te digo, también creo que dentro del PC y dentro de muchas fuerzas de izquierda más oficialistas, les cuesta muchísimo entender que sencillamente puede haber gente que no esté de acuerdo con ellos y que opta por otras opciones de lucha. Más radicales, menos conciliadoras, más revolucionarias, más lo que quieras, pero no, eso te convierte automáticamente en un agente del Estado y no te quieres ser parte de conspiraciones del enemigo. De conspiraciones vamos a hablar luego también un poquito, aunque hay que tener claro que el enemigo no es tonto y sabe aprovechar estas diferencias. Y todo esto nos lleva al estreno de hoy. Una nueva sección que se une a las ya famosas. Punk en sitios donde creías que no había punk. Músico cantando a otros músicos. el clásico y originario, original versus versión. Hoy llega el novedoso I Fuck the Law. Wow. En esta sección, siguiendo el ritmo de distintas versiones de la canción I Fuck the Law, recordaremos alguna campaña antirrepresiva o un caso represivo antiguo que no queremos que caiga en el olvido. Para el primer caso del que nos vamos a hablar, os traemos una primera versión que es un auténtico atentado terrorista contra el buen gusto, contra Sonny Curtis, la memoria de Joe Strummer y muchas otras cosas. Avisados estáis. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Busqué el dinero que antes no vi. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Dejé a mi chica y me sentí morir. Y ahora esto es el fin. Ella no era todo para mí. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Quiero a mi chica y me quiero escapar. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Dejé a mi chica y me sentí morir. Y ahora contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley. Esto es terrorismo. Loquillos Troloditas con Fito y Fitipaldis. Esta versión del Luché contra la ley. Debería arrepentirse, pedir perdón, entregar las guitarras, entregar las armas y pedir perdón a las víctimas, porque madre mía, no puede ser que sigan Loquillo y Fito tranquilamente en la calle perpetrando estas cosas mientras otras personas están en la cárcel desde hace décadas por muchísimo, muchísimo menos. Podemos prometer y prometemos, como diría Adolfo Suárez, que las versiones de esta sección van a ser mejores a partir de ahora. Tampoco es difícil. Pero en la sección I Fought the Law vamos a hablar de represión. La campaña que queremos hablar hoy y se está llevando a cabo en estos momentos pide la liberación de María José Baños, pero nos resume mucho mejor otro preso político, Marcos Martín Ponce. Si no repudias tus ideas, vas a morir en la cárcel. Así, literal, esta fue la amenaza sin tapujos que la Junta de Tratamiento, la plana mayor del CP de Murcia II, vertió sobre María José Baños Andújar como respuesta a nuestra solicitud de concesión del tercer grado penitenciario por enfermedad letal e incurable. Diferentes equipos médicos y el juzgado de lo penal de la Audiencia Nacional certifican la necesidad de que Marijo debe ser tratada, atendida y cuidada en libertad. De otro modo, efectivamente, la cárcel está matando a esta militante antifascista. Y su permanencia en prisión es un acto de guerra sucia, un acto criminal del fascismo. Marijo es muy consciente de esto. Hoy en día no puede salir de la celda, donde pasa 24 horas al día debido a su debilidad. No sale al patio, La comida es incomible. Nadie viene a tratarla médicamente. No tiene fuerzas ni para asistir a las comunicaciones. Quieren acabar con ella, que se sienta sola, desamparada. Su respuesta fue: lo único que puedo repudiar es el fascismo, el sistema capitalista, el terrorismo de Estado, la dictadura de la burguesía. Esta mujer antifascista sigue siendo consecuente hasta el final. Lleva 24 años presa en esta campaña, 36 en total, por su militancia revolucionaria. Debería caérsenos la cara de vergüenza viendo cómo una mujer de 61 años no se doblega ante el fascismo y a nosotros solo se nos llena la boca de consignas vacías. Estamos a tiempo de llenar de contenido nuestra militancia antifascista. Movilicémonos para liberar a Marijo. Da igual que seas anarquista, comunista, feminista, con que seas una persona que quiera decir basta a los abusos del capitalismo, a la violencia fascista, únete a las iniciativas por la liberación de Marijo. Toma la iniciativa por tu cuenta y propaga que el Estado fascista está intentando asesinar a una militante revolucionaria. Si Marijo es asesinada en prisión o si es liberada, depende en parte de ti. Así es que ten por seguro que algún día alguien te preguntará en qué tuviste algo que ver, en su muerte o en su liberación. No puede haber excusas de ningún tipo, es blanco o negro. Si dejas que el fascismo siga avanzando, pronto también te alcanzará a ti. Marcos Martín Ponce. Preso político antifascista en la cárcel de Murcia 2, 18 de enero de 2026. Tremendo. Llevamos hoy mucha política y poco rock, así que vamos a ir con una ronda final de programa con canciones sobre la transición. No son muchas en el rock, la verdad, casi todas además o vienen o de grupos muy politizados, grupos panfleteros, o son versiones de canciones de la época. Así que con una versión que nos mola mucho, porque la original es de pelos de punta, es brutalérrima, alguna vez hemos hablado de ella, por supuesto, pues vamos a ir con ello. Es versión con todas las consecuencias, porque no se parece prácticamente nada a la original en lo musical. Porque si reconoces que esto que va a sonar ahora es versión de Luis Eduardo Aute, adaptación de su mítico, mitiquérrimo Al Alba, dedicado a los últimos fusilados por el franquismo, de aquel 27 de septiembre del 75, esta versión que hicieron los carabanchereros rajando timbales, es por la letra, porque la llevaron sin lugar a dudas a su terreno de este punk hardcore. Al Alba. We'll be right back. rajando timbales, versionando libremente, por supuesto, a los Eduardo Aute. Y mola mucho, además. Y bueno, pues sí, rajando timbales de Carabanchel. La verdad es que les tengo mucho cariño. Y yo qué sé, pues un abrazo para todos y para los que están y para que desgraciadamente ya no está. Pues mucho calorcito para amigos y familia. Claro que sí, claro que sí, que esto también sirve. Eso también es nuestra memoria histórica y, por supuesto, que hay que mantenerla. Ya lo ha dicho la soldada, eran de Carabanchel, un barrio que en realidad son dos, el Carabanchel Alto, el Carabanchel Bajo, y barrios que en su día fueron pueblos, respectivamente pueblos, se anexionaron a Madrid ambos el 9 de enero del 48, como iba a tener menos población Madrid que Barcelona, válgame Dios. Aunque bueno, ya de aquella estaban tan pegados que hasta tenía sentido administrativamente, y bueno, pues la pradera de San Isidro desde entonces está en Madrid y no en el pueblo al lado. Está muy bien eso, más madrileño que Carabanchel y pocas cosas, pues, sí. Pues no, porque para los servicios y demás igual un poquito menos madrileños o madrileños más de segunda. Igual un poquito menos, sí. Carabanchel, la peculiaridad que tiene es que la densidad de población es muy alta y los servicios no llegan a toda la población que existe. Es que Carabanchel, entre los dos Carabancheles, somos 300.000 personas. ¿Administrativamente es un distrito o dos? Sí, es un único distrito. Es un único distrito, una única junta. Claro, entonces ¿qué? No llega a nada, y encima, pues ya sí, encima es un barrio obrero, pues está muy abandonado, y esa es la realidad. Hay mucha basura, eso sí, cuando llega San Isidro, pues como son las fiestas de Madrid, o sea, en Carabanchel tenemos la mala suerte de que las fiestas de Madrid se hacen en nuestro barrio. Es verdad, y eso nos ha desplazado muchas cosas, claro. Y bueno, pues ahí entonces, oh, qué bonita la pradera de San Isidro, tal, no sé qué, pero la mierda nos la comemos nosotros. Y durante 20 días. Tremendo eso. Pero bueno, tranquila, que ahora vienen los actores a salvaros, los actores y los artistas. Los actores y los artistas en su mayoría se pueden ir en San Isidro a otros lugares. Y no sufrirlo. Que tienen rodaje. Que eso, Carabanchel suena mucho a transición, muchísimo a transición, porque ahí estuvo la cárcel. Uh-huh. Cárcel, la de Carabanchel. Es que es eso. Es imposible hablar de centros penitenciarios en el Estado español y no acordarnos de Carabanchel, no acordarnos de esta canción de Extremoduro. Así que un par de meses después, ahora que no está de moda, ahora que no todo el mundo lo está poniendo en su Instagram, nos sumamos a la ola de recordar al fallecido Robin Iniesta con este clásico absoluto de su banda, el Pepe Botica, también conocido como ¿Dónde están mis amigos? Santa María. decía, me parece que decía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué vergüenza. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, señoría. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿cuánto cuesta? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, su amnistía. Un día lo hicieron un registro a Soterrizo y le encantaron 20 kilos de chorizo. Así caballo y cocaína para el que compre, pues ya lo dijo Dios, no solo de pan vive el hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, encerrados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sin motivo. Carabanchela, modelo Herrera de la Mancha. Sol, como dos presos comunes en el tejado de una prisión. La verdad es que esta canción, este clásico de Extremoduro del disco ¿Dónde están mis amigos?, te pones y no paras. Pero antes un par de apuntes sobre Carabanchel y sus calles, porque es muy peculiar lo que nos ha contado fuera de micro y hay que compartirlo. Curiosidades de la soldada. Pues esto me lo contó mi abuela en su día. Era carabanchelera sin pasar por la cárcel, ¿no? Mi abuela nació en el Carabanchel pueblo, claro, y en el año 30, 1930. Y ella me contó que cuando ya Carabanchel pasó a formar parte de Madrid, todos los nombres de calles que coincidían con las calles de Madrid capital, las cambiaron y las pusieron nombres de pájaros o de aves. ¿Qué pasa? Que por eso las calles de aves en Carabanchel están desperdigadas, no es una zona como puede haber en otros municipios de esta es la zona de las calles de nombre de pájaro, esta es la calle de la zona de las calles de comida, yo qué sé. Entonces, me contaba una cosa muy curiosa, que a ella le mandaron a la calle Segovia, se presentó en la que había sido la calle Segovia de Carabanchel y de repente se llamaba, yo qué sé, Estornino. Sí. Y la mujer pasó ahí un mal rato y bueno, sí. Es una curiosidad. Sí, y de ahí vienen las calles de nombre de pájaro de Carabanchel. Absolutamente salteadas y con eso que has contado yo pienso que quizás eso es lo que pasó con Vallecas y las calles con nombre de cerros, montañas y accidentes geográficos varios, sin pies ni cabeza. Podría sin, cuadrar y perfectamente, sin sentido. Sí, sí. Podríamos sacar mucho jugo al Pepe Botica, ¿dónde están mis amigos? Muchísimo. Pero todo porque ya lo hemos hecho, tampoco es cuestión de repetirnos. Te remito para verlo con calma al capítulo Carabanchel, la modelo, Herrera de la Mancha, del libro La Hoguera, Historias de Política y Rock, volumen 2, editado por Ovejas Negras, donde a partir de este clásico de los extremos hablamos de la COPEL, esa coordinadora de presos en lucha, los presos comunes que se subieron al tejado de la prisión, que nos la contaron también en las pelis Modelo 77 y Pocos Buenos y Seguros, ¿no? También del cambio de modelo carcelario en el Estado español, al estilo que marcaba Europa. Lo empezó la UCD y lo llevó a cabo el PSOE. ¿Cómo se pasó de cárceles urbanas, como eran Carabanchel y la Modelo, a cárceles en mitad de la nada, como Herrera de la Mancha, Cáceres 2, o el puerto de Santa María 1 y 2, con nombre de Blockbuster, o Madrid 3, Valdemoro, por cierto, que en realidad está más cerca del casco urbano de Pinto que del de Valdemoro, escondido en la carretera, que fue motivo de quejas y protestas cuando se abrió en los años 90. También salen en este capítulo Salvador Puchantik y Los Mil, salen Martín Villa, salen Los Grapo y La Acción contra la Vida, el director general de instituciones penitenciarias, Jesús Haddad, y aquello que era una respuesta al asesinato policial de Agustín Rueda. Un Agustín Rueda que tiene otra de las pocas canciones específicas sobre la transición que hemos localizado, una canción que es Cómo no, de Sin Dios, grupo panfleto anarquista libertario por excelencia, que también cantaron, por ejemplo, al caso Scala, otro momento importantísimo de la transición, ese incendio nunca esclarecido tras una manifestación de la CNT que tanto daño hizo al crecimiento del anarcosindical. Un incendio en el que desde la CNT histórica se habla también de otra mano negra, de otra conspiración. ¿De cuánto de cierto hay en eso? Pues no lo vamos a resolver ahora, que nos queda ya poquito programa, pero sí vamos a contaros, eso sí, a ritmo de hardcore, la historia de Agustín Rueda. La democracia nacía con las manos manchadas de sangre. Sin Dios dejaban poquito espacio a la imaginación, cosa que a veces se agradece, ¿no? Menos metáforas y más hablar claro, más hablar bien clarito de lo que estás queriendo decir. Cuentan perfectamente quién era y qué le sucedió a Agustín Rueda. Pero por si acaso, porque sí es verdad que el hardcore a veces, aunque hables claro, no se termina de entender bien, te resumimos. Agustín Rueda fue un militante anarquista antifranquista asesinado por la policía en la prisión de Carabanchel cuando lo descubrieron intentando huir. Era catalán, había sido trasladado a Carabanchel por su militancia en la COPEL, en esa coordinadora de presos en lucha. Y en la película de Modelo 77, por cierto, ubican la acción en Barcelona, en la cárcel. En la cárcel de la Modelo, pero se reconoce perfectamente, si conocen la historia, que no hablan de Agustín Rueda, pero lo que sucede ahí, al preso al que matan intentando huir por una, de una paliza, es este caso, el de Agustín Rueda. Luego también, con esto de estas canciones que nos hablan claramente de la transición, aquí con algunas licencias poéticas más que vamos a explicar, son un grupo que hemos pinchado muy poco aquí para lo muchísimo que nos gustaba, lo buena gente que era, lo que los gozábamos cuando venían a Madrid o incluso los trajimos en alguna ocasión, cosa que fue un lujazo. Hablamos de Hachazo, que nos hicieron un gran favor a los amantes del punk y de la memoria histórica en su último disco, porque en la canción La roja primavera de las flores arrancadas resumieron la transición y muchos de los crímenes silenciados en 3 minutos y medio. Sobre esta canción también nos extendemos más y mejor En la hoguera es el capítulo más largo porque lo merece, porque tiene muchas, muchas, muchas referencias. Vamos a decir algunas para que luego cuando lo escuches dices, ah, claro, habla de esto, porque va a ser con esta canción de título tan bonito, La roja primavera de las flores arrancadas, con la que cerraremos esta hoguera 312. Hay para todos. Menciona algunos de los casos más conocidos. La verdad intoxicada con el humo de la escala. He comentado caso escala, ese incendio en la sala... En la sala de fiestas Escala, tras una manifestación de la CNT, incendio provocado en el que murieron un par de obreros, curiosamente afiliados a la CNT también. Luego también dice, destrozados en el 76, plomo franquista en Vitoria-Gasteiz. Se refiere a los asesinatos en las brutales cargas policiales con botes de humo, pelotes de goma y fuego real que hubo contra una masiva asamblea obrera de más de 4.000 obreros la tarde del 3 de marzo del 76, el famosísimo 3 de marzo. En Vitoria-Gasteiz dices 3 de marzo y nadie duda de qué estás hablando. Sí se le ha cantado bastante en muchos estilos musicales y en el punk en particular. Los vascos hay que reconocerles que en el tema memoria histórica son un ejemplo a seguir. Se nos ocurren que hay canciones sobre este 3 de marzo de Zarama, Sociedad Alcohólica, de Betagarri, de Mosin Nagant, del Trono de Judas... Y por supuesto quiero mencionar, aunque sea catalán y no agarró precisamente, el Campaná de Samor de Lluís Llach, que es de absolutos pelos de punta. No es muy rockera que digamos, pero como digo, lo flipas. Lo del 3 de marzo en Gasteiz es algo que no termina de sanarse, es una ciudad pequeña y quien más quien menos, si tenía familia entonces allí viviendo, conoce a alguien que participó directa o indirectamente en aquellas huelgas, en aquellas asambleas que fueron masivas, muy muy grandes. Me cuesta imaginar una asamblea de 4.000 obreros, es que es una absoluta locura, sí, pero sí. Es que no era una excepción, venían de todo, de meses con asambleas así de masivas, con todo paralizado. Bueno, recuerda a Pepa que nos contó que ellas en las huelgas del textil hacían asambleas de 6.000 mujeres. Eso es, claro, que nos cuesta mucho imaginarlo y recordamos más la del 3 de marzo, por desgracia, por este resultado. Huelgas, además, y huelgas también, sí, que se organizaban de forma autónoma. También dice Los Hachazos en un momento dado de esta canción que escucharemos ahora, la fiesta de la sangre es San Fermín. No habla, en esta ocasión, de las corridas de toros, de los encierros, no. Habla de la sangre de Germán Rodríguez, un estudiante y militante de la Liga Comunista y la Auxilia, LKI, que fue asesinado de un disparo tras el brutal asalto policial a la Plaza de Toros de Iruña en la corrida del 8 de julio del 78, la famosa la corrida de las peñas, con el momento en el que las peñas bajan a la arena, una de estas peñas exhibió una pancarta por la amnistía. Y también hablan, por supuesto, en esta canción del enero en las calles frías de Madrid, que hace referencia, claro que sí, lo puedes imaginar, con lo que hemos empezado hablando hoy el programa, ese infernal inicio del año 1977, con las muertes de Arturo Ruiz, de Mariluz Nájera, la de los abogados de Atocha, y también dicen asesinados, marginados, olvidados, traicionados, porque todo iba bien con la aprobación de la Constitución, luego vino Juan Carlos y salvó la democracia cuando vino Tejero, y entonces ya todo eso lo hemos olvidado, y no, nos negamos a olvidar, porque la transición fue seguramente una oportunidad perdida, se hizo lo que se pudo con esa ilusión que nos ha transmitido Teresa, se consiguieron cosas, pero se podía haber conseguido mucho más, pero eso, no nos dejaron en aquella roja primavera de las flores arrancadas. Nos vamos, esto ha sido Cienfuegos, gracias soldada. Gracias. Gracias también al subcomandante y a Teresa por esa pedazo de entrevista, gracias a la teniente vergonzosa por todo el currazo de estos días, y nos vamos hasta el lunes que viene. Despertados por las balas del delirio traicionero de las flores arrancadas. Biografía.